Comienza la hora del rock. Comienza la hora del rock. Ladies and gentlemen, welcome to the Freak Show! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, metaleros y metaleras? Comenzamos esta historia, este episodio musical de la Hora del Rock, el número ya 153, con esta banda de death metal sueco, con tintes bastante étnicos de aquella zona. Es lo nuevo de la banda Unleashed, el llamado No Sign of Life. Contiene 11 canciones, todas ellas con el sonido típico de este grupo mítico de los principios de la banda Entombed. The King, the Lost is Crowned. Ahí tenéis sonido potente para comenzar este nuevo Hora del Rock. Bienvenido y bienvenida. Arriba los cuernos. Y ya nos queda muy poco para el día 27 de noviembre en Sala Silicona. Concierto que recomendamos a tope. Concierto que recomendamos que asistas ese día 27. Bandas que tocan Lex Luger en Belis. En Belis, Lex Luger. Y así damos el primer pistoletazo de la noche, tarde o mañana, donde tú esta misión la sueles escuchar. From Inside, en Belis y Lex Luger. Ya sabes, muy prontito en la capital de España. No te lo pierdas. Luego, la información correspondiente a este concierto, a esta descarga. From sight. Bueno, aquí va toda la información referente a este concierto. TFF On Tour Plus presenta Anoche de los Condenados, gira 21-22, Lex Luger en Belize en concierto en la Sala Silicona el sábado 27 de noviembre. La Sala Silicona está ubicada en el barrio de Moratalaz, en Madrid, en la Plaza del Encuentro número 1. Precio de entradas, 12 anticipadas y 15 el día del concierto, a la venta anticipadas en las webs de miacceso.com y metaltrip.com. Colaboran Metal Hammer, Rising Rock, The Thief Factory, Umbrel Rock Present in Concerts, Kiven, Loader Rock y por supuesto este programa de radio llamado La Hora del Rock. Sala Silicona, concierto La Noche de los Condenados el día 27 de noviembre. Quedan pocos días para este concierto. Hazte con tu entrada, 12 euros anticipada y 15 el día del concierto. Apertura de puertas a las 20 horas, Lex Luger a las 21 horas y en Belize a las 22:10. No te pierdas, conciertazo, recomienda La Hora del Rock. From Inside, la banda en Belize presentando el trabajo A Thousand Leagues From You. No pierdas esta oportunidad de ver este show en la capital, en Madrid. Bueno, y parece ser que estos van como picados entre sí. Beatles Bass, Beast in Black, perdón, y Bad Levis, qué follón de nombres. Aquí tenéis el nuevo lanzamiento de a mí los chicos fineses, Bad Levis y este Master of Illusion. La hora del rock. Oh, Los Bad Babies publicarán nuevo disco de estudio llamado Circus of Doom el próximo 21 de enero del año 22. Vamos, en unos meses, bajo el sello Nuclear Blaster. Aunque el single que escucha se puso ya disponible el 22 de octubre, este Master of Illusion. Los temas que componen el trabajo: Circus of Doom, Winds of Life, Master of Illusion, We Angels Fear to Fly, Eye on the Storm, Russian Roulette, Freedom, The Road to Avalon, Armageddon y Place That We Call Fun. Gustó y mucho esta propuesta musical que lanzamos el pasado día. Mezclan rock, metal, folk con todo tipo de instrumentos musicales y de verdad que enganchan. Si no, la muestra un botón. Es un punto de escuchar a estos Diablo Swing Orchestra con ese sonido tan especial y tan único. Gene of the Century te pongo en esta ocasión, el corte quinto de este trabajo nuevo llamado Jagger and Thrill Down. Bueno, se llama en verdad el trabajo completo Jagger and Stroll Down and the Rabbit Hole. Vaya titulito, vaya titulito se han puesto este Diablo Swing Orchestra. En la portada se ve una especie de Bugs Bunny o Bugs Bunny haciendo de las suyas. ¿Qué hará? Mira su portada y te vas a reír súper seguro. Yo sinceramente les aplaudo porque son súper originales. Mezclan todo tipo de música, sobre todo su máximo denominador común es el metal. Ya lo sabes, esto es la hora del rock, siempre sorprendiendo a la audiencia. Siempre te sorprendemos o no. Ya lo sabes, estamos en el grupo de emisoras AMSC y online y en FM. Luego os diré la lista oficial donde puedes escuchar este programa y en según qué medios de comunicación. Bueno, lo que pongo ahora me encantó. Hoy estamos muy vanguardistas, estamos, pues no sé, como un poco más al día y actualizados. Siempre lo estamos, pero ahora mucho más. Esto me ha dejado boquiabierto. Sinceramente, vaya trabajo han lanzado estos americanos. Pues sí, amigos, sí, amigas, el nuevo trabajo de los americanos Mastodon se llama Huset and Green y es el más, digamos, largo de su trayectoria musical hasta la fecha. Además de es el primero que no participa Scott Kelly de Neurosis a las voces. Este grupo, como sabéis, todos y todas, siempre ha creado paisajes sonoros, paisajes que te pueden recordar a momentos de, digamos, nostalgia o fiereza o dureza. Según dice la crítica, es el mejor disco de Mastodon en esta nueva década. Pero bueno, ahí tenéis la muestra de cómo, repito esta palabra, me encanta decirla, hay muestra con Mastodon, porque es un grupo que si no conoces, échale un oído porque te va a sorprender este nuevo trabajo que ha sido promocionado en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, y ha sido una de las historias más importantes que ha lanzado el sello y la banda. ¡No te vayas! Seguimos en la hora del rock. Conoces, son norteamericanas, son nuevas, son recientes, son como si diría recién salidas del horno. Este cuarteto llamado Plust, P-L-U-S-H, Plust. Se trajo que le han llamado concretamente así. El tema que escuchas, Atena. Al estudio del productor Johnny Q, bandas como Stay Three, Door Down o Disturbed, para grabar este trabajo debut que se lanza en breve. Esto es un adelanto que nos envía la compañía de discos, este Atena, de este cuarteto de chicas que mezclan un poco el rollo alternativo con mucho, mucho metal contemporáneo. Si te gustan, Plus. Poco más de esta banda que a mí me han dejado flipando. Plus. Oh, sabes, amigos y amigas, que aquí cada martes o cada cuando tú quieras escuchar esta emisión, estamos contigo en este programa llamado La Hora del Rock, con esta nueva historia que te presentamos desde las Américas, las Splash. Por supuesto, también damos ese apoyo 100% a las bandas nacionales, como en este caso la nueva creación de los gaditanos Guadaña, este llamado Guerreros de la Tempestad. Tenéis la nueva movida musical que lanzan los chicos, como son Guadaña, en este caso Salva, y también tenemos a la cantante, que de verdad es una pasada, en este caso con el trabajo nuevo Guerrero de la Tempestad, lo nuevo, la nueva creación de la banda Guadaña. Glory y Salva, ese matrimonio, sinceramente la vida real, y también por supuesto en la música, y cómo lo hacen. No te vayas, seguimos con la música después de la publicidad. Ya sabes que esto es La Hora del Rock en el grupo de emisoras AMSC, como siempre cada martes o el día que tú quieras elegir para escucharnos, tanto en FM como en internet. Ahí estaremos contigo cada momento de tu vida si te gusta el heavy metal y el rock duro. ¿Quieres que tu grupo se escuche más en la radio? ¿Quieres que tu banda sea más conocida? Contacta con el apartado de publicidad de La Hora del Rock, 630-3506-24. O si no, envíanos un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock. Contacta y a por todas. A ver, ¿ha gustado y no ha gustado? Me estoy refiriendo a el señor Kiki Downing, o Kaka Downing, quien fue guitarrista de los Judas Priest, con este Sacerdote y Diablo. Al frente, en la voz, Jim Ripper Owens. Diablo, sacerdote y diablo. Diablo y sacerdote. Hombre, la verdad, sinceramente, deciros que es puro heavy metal. ¿Qué quieres que te diga? Es un heavy metal accesible, un heavy metal que la gente quiere escuchar como hacía la nueva historia Kiki Downing. Uno de los cortes del trabajo es el sacerdote y diablo. Lo que me sorprende es que lo dicen en español. ¿Habrá un segundo significado? Ya se lo preguntaremos cuando nos toque entrevistar un día, si podemos, al propio Tim Ripper Owens o al mismísimo Kiki Downing. Ya lo sabes, concierto a la vista el 27 de noviembre en la Sala Silicona. Precio de entradas, 13 euros anticipadas y 15 en día del concierto. En, por ejemplo, como sabéis, anticipadas en Metal Trip y también en miacceso.com. Así comienzan los shows Lex Luger con este pelotazo llamado Christine. No te lo pierdas, Sala Silicona, 27 de noviembre, Lex Luger en Belis. Christine, en todos los temas escritos en ese Rey del Terror, dedicado íntegramente al escritor de Super Miedo, Stephen King. Ella desea dominarme, dentro, acariciando el cuero, tú y yo en la carretera. Christine, eres insaciable, siento tu olor a gasolina. Faros cegarán mis ojos, amor sobre tus cuatro ruedas. Gente que escucha la emisión en Madrid, en la Ola del Rock, estén todos en esa Sala Silicona este próximo 27. Lex Luger en Belis, precio de entradas 13 euros anticipada, a la venta en la web MetalTreat y miacceso.com. Y por supuesto, ya el concierto 15 euros. Recomienda la Ola del Rock, recomienda Load the Rock Managers. Yo de verdad este concierto no me perdía por nada del mundo. El de los Embelis y Lex Luger. De verdad, súper recomendado. Pero seguimos en esta Ola del Rock 153 con este súper tema. Esto es nuevo, es reciente. Yeah. desde la otra punta del mundo, desde Victoria, Australia, Dangerous Curse, Las Curvas Peligrosas, y este tema que hace recordar mucho, de hecho el disco completo hace recordar bastante a los americanos Tesla. Hasta cantante tiene un parecido muy asombroso a ese líder de la banda norteamericana. Este These Dolls Eye. En este programa escucharás todo tipo de estilos musicales, un día más, un día menos, pero siempre intentamos dejar a la audiencia bien complacida. También esta emisión se puede escuchar en diferido o en descarga desde las plataformas de iVoox, Spotify e iTunes. Mucha gente se está cansando ya del estilo que hacen este grupo. Para mí, sinceramente, es que me están encantando cada día más y más los finlandeses Beast in Black y este Broken Survivor. Como sabéis todos y todas, disco del mes, disco recomendación del mes de noviembre en la Hora del Rock, en tu programa de heavy metal y metal semanal. Broken Survivors, hoy te ponemos como este corte interesante de esta nueva propuesta musical de este cantante sobrenatural. De verdad que Janis tiene un registro de voz que te puede hacer como de mujer, como de hombre. Falsete al poder, no importa, pero de verdad este grupo, los Beast in Black, un disco que de verdad está vendiéndose como roscos y ya cerrando gira para el próximo 2022, una gira que de momento España no está incluida, pero seguramente que muy pronto será luz verde nuestro país para la presencia de esta banda, o en festivales o en solitario. Beast in Black, disco del mes 2021, noviembre, Broken Survivors. en Rioja hay un grupo que es el estandarte, que son Tierra Santa, pero también hay un grupo que le hace sombra ya y ahora son un sexteto. Ellos son los Zenobia, un tema que me gusta mucho de su última recreación musical llamado El Último Bastión. Heavy metal elegante, heavy metal con cabeza, heavy metal desde la zona de los vinos de La Rioja. ¡Zenobia! Puede ser. lo tenemos hace ya tiempo y lo hemos dado un poco a conocer poco a poco, y creo que valía la pena hoy también sacarlo a relucir en este Hora del Rock. Los catalanes Steel Force, tenemos a Artur a las guitarras, a Jordi a la batería, a Fati al bajo y a Javi Giano a la voz. Deciros que este grupo tiene ese rollo un poco neoclásico, guitarrero, y recuerda algunos momentos a la forma de componer la música Yngwie Malmsteen. Pero bueno, aquí tenéis este trabajo llamado The Oracle, que fue un EP que se lanzó a primeros de este 2021, es autoproducido, y bueno, pues aquí tenemos este corte llamado Life in My Soul. El otro día abrí el correo electrónico, como últimamente la música no llega ya físicamente, llega pocas veces, llega más en formato MP3, con una huella de agua y demás. Bueno, me apareció la nueva historia musical, el nuevo pelotazo que han lanzado los chicos de las Américas. Mejor lo escucháis y decís, Dios mío, a pegar botes. Luego te hablo de ellos, ahora su lanzamiento de momento en formato single, que vaya single. La hora del rock. Read all about it if you want to know. Read all about what they want you to know. La hora del rock. Everything has gone online. And it's as evil as it gets. This is no fucking trick. Either follow or abandon your job. Get infected by a vertical event. Check the meter, check your watch. Are they ever gonna stop? Running out of daylight, night times better. But we know how to handle the truth, motherfucker. Scandalous, know-it-all feedback chamber. Nobody wants the proof, they want another. Slipknot estrena The Chapel Town Rock, primer single de su nuevo trabajo, y está dedicado a la memoria e inspiración de Peter Sutcliffe, que como sabéis todos y todas fue el destripador de Yorkshire. De hecho, en Netflix han hecho un documental llamado Yorkshire Ripper. un sonido muy clásico y se espera mucho del trabajo nuevo de los chicos de Estados Unidos. Este Chapel Town Rocker. Es un clásico Slim Knob, un clásico frenético, una, digamos, forma de sonar muy actuales. Este Chapel Town Rocker, hoy exclusiva en esta Hora del Rock, el nuevo lanzamiento de Slim Knob. cómo no, desde Suecia nos llega tras 14 años una pausa, que era el momento del que el grupo quería lanzar esa inspiración, esa energía. Es lo nuevo de la banda Insania, llamado Fae Praeparatus Super Beatep, se llama el trabajo. Son 11 canciones que a mí de verdad me hacen recordar aquellos tiempos míticos cuando el power metal reinaba en el mundo del heavy metal europeo. Cuando Halloween, cuando Running Wild, cuando Rage, etcétera, etcétera, estaban reinando en las emisoras de radio, dándole fuerza a sus conciertos en su país natal de Alemania, sobre todo la zona de Hamburgo. Pero estos son suecos y, repito, han estado 14 años inactivos. Escuchamos el tema Solur, el corte 2 de esta nueva historia musical que te presentamos en LHDR, en la hora del rock. Hay entradas a la venta y parece ser que va a ser casi casi sold out. Me estoy refiriendo a los músicos, a los multimúsicos, casi maestros de la música, como son los señores norteamericanos Dream Theater. Escuchas lo nuevo de ellos, que este grupo cada 2x3 sacan disco, y cada disco muy interesante. Hoy, Transcending Time. We'll be right back. así cerca tenemos en Lisboa, en el Campo Pequeno, entradas desde 42,40 euros. En lo que es la gira de España, que incluye Madrid y Bilbao, estarán en el Palacio Vista Alegre, junto a Devin Townsend, precio de la entrada a partir de 60 euros. Y también en la Sala Quebec en Bilbao, también el precio será a partir de 65 euros. Será el sábado 30 de abril y el domingo 1 de mayo, que es festivo y que la gente podrá, pues, asistir a ver la descarga de este grupo y este nuevo disco que estamos ofreciendo en este momento en esta Hora del Rock. Ya sabéis, Lisboa, Madrid y Bilbao. No está ni Barcelona ni ningún punto más de España. En el Campo Pequeño o pequeño, en Lisboa, Palacio de Vistalegre en Madrid y en la Sala Quebec en Bilbao, en España, junto a Devin Townsend. Bueno, y seguimos, ya tenemos en el estudio número uno Paul Stanley, concretamente, pues mira, son las 10, casi 16 de este sábado, de este lunes, de este martes, de este miércoles, como tú quieras escuchar esta emisión. Pero estamos en directo los martes, ya desde las 21 horas y hasta las 23 horas en el grupo de emisoras AMCD. Como sabrás, nos puedes, pues, escuchar también en Radio Antorba, en Radio Sonora, en Roca Madrid, también estamos en Gen Radio, en QR La Latina, en Eco Radio, Radio Narcea, Radio Diversa, Radio Pra, en Bierzo Radio, Asalto Mata Radio, Toronto Radio en Canadá y también en Osaka Radio Japón, esperando más emisoras que se incluyan en este pulpo, en estos tentáculos de la Hora del Rock. ¡Cómo no! ¡Seguimos! ¡Me tiene flipando! ¡Dynasty! Lo nuevo de ellos, Advenen. Last breath as I come into gravity. You can go far, betting it all on purely sheer audacity. We do, we knew, we make reality. Study yourself, the final event, the coming of true finality. And I will be true, born in a new form, leaving behind what's obsolete. Time to reject what is defect, then it's a fight to be complete. Let your affection shine bright like a star. la la la la la la. ¡Qué temazo, qué temazo, qué temazo! Y este es el adelanto. Advent. También nórdicos, cómo no. Divina creatividad musical. Bueno, bueno, y como sabes, tenemos también que darle ese apoyo a las bandas de nuestro país, a las bandas que sacan discos nuevos, y por supuesto, cómo no, también tenemos que dar más música de Mezcaleros. Hoy el tema, demonios, demons. Down in the corner beside the road, somebody's watching, I see my soul. Devil is free now and everywhere. Open up your nose and you will see let's fly. We'll be right back.

can't be found within a single cell. It's like how the essence of a painting can't be seen in a single brushstroke. Our drive to force our will upon the world is in shackles, as no thought is truly free. Freedom can only exist in a state of chaos. Chaos breeds in pits of conflict. Searching for slaves under the whip of infallibility, we enter this room. Within these walls, a child that never was is taken, as faceless beings reimagine the future. The birth of a giant with a frozen heart. Lanzamientos que de hecho se decía que iba a tocar junto a Iron Maiden en la gira de Legacy of the Beast, pero como sabéis todos y todas, luego hubo cambios, luego llegó el COVID y la cosa quedó en agua de borrajas. Pero este Colossus de los Avatar es que es como una patada bien dada en las partes bajos de una persona, de un hombre, porque es un temazo, pero de la copa de un pino. Es un temazo espectacular que te hace vibrar. Colossus. Una hora y 33 contigo ya en este 153. Gracias por elegirnos, gracias por seguirnos, gracias por aguantarnos. Colossus. Colossus Attack. Bueno, pues seguimos, por supuesto. Esto es como una montaña rusa. Nos encanta que sientas con nosotros. Doubted it was gonna stay. gente que entiende en melódico y AOR, Nitrate puede ser una de las bandas de último momento de este 21, como la sensación y la sorpresa en mayúsculas. Renegade, Nitrate. Ni presentar a este gran voceras del metal de todos los tiempos, como es Udo Die Schneider, su banda Udo y este Thunder Road. Diremos también que Udo ha hecho ya la gira oficial e incluye toda América Latina. Le ha echado un par y decir, vamos a que los metaleros de toda América Latina flipen y digamos, estén súper contentos con la noticia de que Udo va a Hispanoamérica, a América Latina. Guitarras van, guitarras vienen, bajo y percusión. Así es la Ola del Rock en este caso, con este nuevo lanzamiento del Pirata, no del Caribe, sino del metal y del heavy metal. Running Wild, el nuevo disco, suena mucho a refrito porque es un trabajo hecho con máquinas. Solo están las guitarras y las voces. Say You Prayer, Running Wild. to the darkest black. Thirsty for your blood, ready for the final last attack. His eyes red like fire, his blood cold as ice. Hot blood is on desire, one thing to twice. And you saw the price. Dracula, soul on fire, his blood cold as ice. Dracula, blood desire. Este tema de Drácula, pues diremos que tenemos un concierto que se me ha pasado, lo voy a decir ahora, el próximo 24 de noviembre, la Sala Bóveda, Sirius Black junto a Sia Bloodbane, entradas anticipadas a 15 y 20 en taquilla, apertura de puertas a las 8 de la tarde en la Sala Bóveda, en la calle Rockburna 33, el antiguo Mephisto. Ahí estará el grupo Sensación del sonido más, un poco lo que es actualidad musical en el power metal, los Sirius Black en ese King's Day Tour junto a los catalanes Fiat Bloodbane. Concierto que recomienda La Hora del Rock, Metal Trip, Made in Metal, Satan Arise y mucho más medios. Ya sabéis, 24 de noviembre en la Sala Bóveda, Sirius Black y Fiat Bloodbane. Escuchamos a los Misty Prophecy y esta canción ya que está unida a la obra del rock, el mítico Drácula. Siempre lo digo y lo diré. Hay trabajos que me llegan al corazón o al alma. Este me ha llegado a dos partes de ese cuerpo. Y por supuesto, al oído. Me encanta esta propuesta, repito, reitero, esta palabra es la concreta hoy en La Hora del Rock. Propuesta, porque son cosas muy interesantes que te proponemos desde esta emisión. Es lo nuevo de Liberace y este Under This Eyes, debajo de tus ojos. Alegría, tristeza, euforia, pena. Liberace. We go down in flames, we go down with fire, no one else to blame, every day the same. We bow our heads, we humble our hearts, to serve and obey. Lift all our people with nothing to give, their lives are Ha sido una hora del rock diferente, una hora del rock más acorde con lo vanguardista que hay últimamente sonando, pero siempre dando ese recuerdo a nuestras bandas nacionales que envían su material, por supuesto. Tenemos una ristra total de poneros música de España, de grupos de aquí. Y bueno, pues intentaremos cada día de poner un poco de lo que nos envían las bandas. Ya sabéis que tenéis un email, lahoradelrockradio@gmail.com. Hoy, por ejemplo, no ha sonado el clásico porque preferíamos darle más digamos, importancia a lo que hemos recibido. Interesante. Y nos vamos ya, vamos a hacerlo con un tema tranquilo, acústico, porque me apetece acabar pues así, relajado, con Ronnie Atkins, ese trabajo que ha sacado en acústico, y este When Dreams Are Now and Out. Nos vamos, amigos y amigas, hasta la próxima semana. Estaremos en Destripa Rock este sábado a las 8 de la tarde con Tolo Grimal, guitarrista de bandas como Metalium o Fire, entre otras más historias. Nos vamos con Ronnie Atkins. Recuerda, sed malos y no miréis con quién. Es una broma, es una broma. Sed buenos. Contaré por lista, ¿eh? Ya sabes, queda muy poquito para el concierto de Embelis y Lex Luger en Madrid. 27 de noviembre, sala Silicona. Adiós, amigos, un placer acompañaros. En locución y presentación y dirección, quien te habla, Paco Jiménez. Técnico, Reinaldo Reyes. ¡Nos vamos! Emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y ¡corre la voz!